Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. No me vengas a salvar. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día, Nacho. Buen día, Sabrina. Buen día, Mariana. Buen día a todos. Calorcito hoy, ¿eh? Mucho. Hoy, ayer, antes de ayer, así. Bien. Sí, ideal para quedarse atascado en el puente de la Noria una hora y pico como ayer. Para quedarse sin luz como anoche. Hermoso, sí. Con la nena de 4 años que quería hacer pis y ese tipo de cosas. Hermoso. Una aventura. Sí, muy lindo momento. Gracias. Venimos viviendo aventura. Aventura en aventura. Qué lindo. Sí, no, me imagino que atascado en el auto, con el calor. Aparte vienen los que se meten por la derecha, entonces son los que después se adelantan y entorpecen a todos los que nos quedamos atrás. Bueno, por supuesto que ni un solo chabón de tránsito ni policía ordenando la cosa, era una jungla así salvaje. Bueno, un momento bastante bien. Bueno, algo parecido, vieron el centro de Adrogué, a Bursaco estos días, con sin luz, sin agentes de tránsito, sin semáforos, también caos. Y me imagino la gente, bueno, yo tuve la suerte de no tener luz en casa, pero gente que viene con días de apagón, complicado. Acá sí. Estamos muy bien, acá adentro, está muy fresco, ¿no? Estamos tomando mate. Nos puso el aire. Estamos bárbaro, no se siente. No queremos salir de acá. Hoy hacemos 4 horas de programa. No sacan más. Bueno, y también, bueno, semana de mesas de exámenes, se vienen las plenarias, algunas ya empezaron, otras se vienen las plenarias. Escuché por ahí que sonaba el teléfono y me hizo acordar que tengo que mandarle un saludo enorme a María Amelia y a Ana, porque después si no estamos a las corridas, aprovechamos los saluditos antes. Y bueno, y a todos los que nos escuchan siempre. Bueno, vamos. ¿Qué tenemos hoy? Vamos pensando en qué tenemos para la semana. No, para hoy, para ahora tenemos. Vamos a charlar de las paritarias y el paro, fundamental, lo estuvimos escuchando en las semanas, es muy importante. Esto del voluntariado que habrán escuchado, leído, estos no docentes que iban a dar clases, bueno, vamos a ver de qué se trata. De repente una pasión por la docencia enorme, muy lindo, ¿no? Todos quieren ser profesores ahora, buenísimo. Vamos a hablar un poco, a recordar a Alfonsina Storni y algunas recomendaciones de lectura. Y alguna reflexión sobre las mesas de examen ahí que están terminando por ahí esta semanita, a ver, pasan algunas cosas, como para pensar un poquito el momento. Buenísimo. Bueno, y les vamos dando los contactos para comunicarse con nosotros. Los teléfonos 4233-4848 y 5560. El Facebook para comunicarte es Domingo Peluca. Y el Twitter @lapelucamb. Buenísimo. Y vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar, Nacho, hoy? Vamos a escuchar traje música uruguaya. Por ahí, no sé, a mí el carnaval siempre me acerca a Uruguay personalmente. Entonces me fui por ese lado. Un poquito de Jaime Ross haciendo un tema que no es de él en realidad, es un poquito más antiguo. Bueno, entonces lo escuchamos. Marco, favor. Calle Jacaré, Calle Jacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Jacaré, Calle Jacaré, guarda con los dientes que te saca un pie. Calle Jacaré, calle de nunca en domingo, anochecer cuando entra barco, polacos, chinos o gringos, la muchacha va temprano, a ver si cae algún hit, gana cinco en cada copa, de agua verde peppermint. Calle Yacaré, calle Yacaré, chico piano y repique, ¿qué puede ser? Calle Yacaré, calle Yacaré, candombe y gramilla, frente al café. La gorda René, años que no entra en la tanga, chamuya el punto para acá, que manga le tire un mango al sombrero. El hijo de René fue concebido en Bartolo, vive en la calle criándose solo entre bagalleros y cafiolos. Calle Yacaré, calle Yacaré, salen del mercado tres a contrapié. Calle Yacaré, calle Yacaré, entraron a tomar una y tomaron 23. Calle Yacaré, calle Yacaré, el sábado mucho taxi y el lunes andas a pie. Calle Yacaré, calle Yacaré, se cruza el que va al laburo con el que sale en cabaret. Calle Yacaré, calle Yacaré, entra el cebo negro pidiendo el carnet. Calle Yacaré, calle Yacaré, se arboleo, cae la yuta, todo contra la pared. Calle Yacaré, calle Yacaré, no la conocía y se la mostré. Calle Yacaré, calle Yacaré, Yacaré de vuelta, cuando no lo sé, Yacaré de vuelta, cuando no lo sé, Yacaré de vuelta, cuando. Bueno, hermoso el tema. Bien para esta época, ¿no? Sí, está bueno. Uh-huh. Uno acá está pasando el calor, pero cuando hay música, cuando hay onda y demás, está bien. Se pasa. Uh-huh. Cuando hay tereré. ¡Ay, qué lindo! Claro. Bueno, como dijimos, esta semana estuvo charlando sobre las paritarias, sobre el paro, y sabemos que tras el mismo ofrecimiento de 18% en la provincia de Buenos Aires en cuatro tramos, va a haber paro para el no inicio de clases, 6-7, y después también se suma el 8, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y vamos a escuchar las voces de la semana en relación a esto en un audio. Hemos resuelto el no inicio del ciclo lectivo con un paro de 48 horas para el día 6 y 7, el 6 con marcha nacional a Buenos Aires, el 7 sumarnos a la marcha que impulsa la CGT y las CTA junto al resto de los trabajadores del país con la consigna por el trabajo y por la educación. Hemos resuelto adherir al paro internacional de mujeres del día 8. Hemos resuelto también realizar en cada una de nuestras jurisdicciones en foros en defensa de la escuela pública, informando a los padres, a la comunidad, a las organizaciones sociales y sindicales de nuestra lucha, y hemos resuelto también que de no haber respuesta a nuestro reclamo, vamos a impulsar, junto con todos los sectores que antes mencioné, otro paro de 48 horas con marcha nacional a Plaza de Mayo en defensa de las paritarias libres, en defensa de la educación, en defensa del salario. Que a la gente que le hizo este paro no le importa nada el salario docente. Lo que les importa es confrontar con el gobierno Mauricio Macri, con el gobierno María Eugenia Vidal, allá ellos si quieren que los chicos pierdan las clases. Nosotros vamos a seguir con el diálogo hasta el final, y si no, vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales para que se garantice el ciclo lectivo. Hoy tenemos al gremio docente asentera pintándose la cara. Lo tenemos ya en acción de guerra. Acción de guerra. Hoy nos despertamos con un hashtag. Sí. Voluntarios. Un servicio de inteligencia abre un tuit supuestamente que va a convocar a la comunidad voluntaria. ¿A quién van a meter en las escuelas? Todo, yo le pregunto a María Eugenia Vidal, ¿ella dejaría a sus hijos con una persona que no es docente en la escuela? Desde el año pasado la venimos reclamando, nos convocaron el 6 de febrero, nos convocaron ayer y nunca más. Dice que por decreto va a sacar ahora el aumento. Bueno, eso da las claras que es un gobierno autoritario, no es un gobierno democrático. Continuamos en esto que parece una misión imposible, pero bueno, ¿cómo se llama el protagonista de Misión Imposible, el actor? Ah, me mataste. Bueno, hay que convertirse en ese. Sí, ¿no? Los docentes tenemos el que ser el actor Tom Cruise y bueno, Jim Bond sería como hay que convertirse en Tom Cruise. Yo una cuestión, porque ahora vamos a ir desmenuzando todo, pero aclaro una cosa, porque el otro día viendo la tele también me puse como de la gorra, porque la CUNSA, que fue al programa de Intratables, el ministro de Economía de la provincia, que además llevaron a ese tipo y no llevaron a ningún docente ni sindicalista para que debata, o sea, llevaron solamente esa postura. Dice que mientras estaba la reunión técnica salarial, que no es una paritaria, lo que hubo el jueves, en realidad es una comisión técnica salarial, no es lo mismo, o sea, que ni siquiera convocó una paritaria el gobierno, ya estaban sacando el paro del 6 y el 7. Entonces, que de esa manera demostraban que no queríamos negociar. Hay que decir una cosa, el paro del 6 y el 7 es básicamente un paro de setera, un paro nacional, porque el gobierno está incumpliendo la ley y no está convocando a la paritaria nacional. Entonces no mezclemos las cosas. El paro es básicamente, por supuesto, por nuestro salario, pero sobre todo es porque la paritaria nacional no fue convocada. Es un paro de carácter nacional. Así que lo que pasaba después o no tenía nada que ver con la medida del 6 o 7 de marzo. Así que ahí hay que empezar a informar bien, porque se van tirando cosas que no son verdad. Hay mucha mentira dando vuelta, mucha mentira en los medios. Y a los propios docentes nos llegan todo el tiempo eso. Entonces, si no estamos en guardia, si no seguimos hablando con los compañeros, si no seguimos pensando juntos, a nosotros mismos nos llega información tergiversada, nos llegan datos tergiversados y nos empiezan también a trabajar la cabeza a nosotros mismos. Imaginemos a la gente que no está metida en el tema. Bien, y escuchábamos en el audio primero a Petrocini, que es el titular de FEB, después a Sonia Aleso, titular de CETERA, después al ministro Finocchiaro y posteriormente, por último, a Varadel. Y bueno, las dos primeras estaban hablando un poco de las medidas después de la reunión. Y bueno, el ministro de Educación lo que estaba diciendo es lo que decís vos, Nacho, tirar un poco de piedras, mezclar las cosas, que se enrarezca lo que se dice por los medios. Apareció, lo escuché en varios medios hablando al ministro. Y en esto de que ya viene desde la semana pasada, de los términos de guerra, ¿no? De que los docentes es como que están en una guerra con nosotros presentamos la guerra. Bueno, en la tapa del diario La Nación ayer decía que los docentes cerraron el diálogo, ese era el verbo utilizado, ¿no? E iban al paro, así. Cerramos el diálogo. Hay que aclarar que el diálogo nunca se abrió, y no por nuestro lado, digamos, ¿no? Bueno, entero. Exactamente. Más, bueno, ahí en el audio final yo le decía que estaba abierto el diálogo para cuando quisiera, o sea, hasta el inicio de clases iba a estar abierto el diálogo. Bueno, otra de las mentiras que están dando vueltas. Otra de las mentiras también de los medios es personalizar esto entre Vidal y Varadel, ¿no? Entonces, si no estuviese Varadel, se arregla todo y se acabó. Primero que Varadel es el dirigente de un gremio en particular, de todos los que hay en la provincia de Buenos Aires, y una característica interesante que se está dando en este conflicto es justamente la unidad de los gremios, por lo menos por arriba, digamos, por lo menos las cúpulas sindicales han logrado ponerse de acuerdo, es decir, digamos, todo el frente gremial y además su dogma. Entonces hubo, por ejemplo, la semana pasada, el miércoles a la mañana, hubo una radio abierta en todos, creo, casi todos los distritos de la provincia, donde participaron todos los gremios. Así que no es Varadel contra Vidal, digamos. Hay muchos actores acá. Una cosa es el gobierno, otra cosa son los dirigentes sindicales, otra somos la base docente y los trabajadores de educación, que no somos exactamente lo mismo que la dirigencia. Y esto no es un problema entre dos personas, ni siquiera entre la dirigencia y el gobierno. Es un problema entre los trabajadores de educación y el gobierno y las políticas que está llevando adelante el gobierno. Sí, aparte hay un montón de docentes que no están agremiados. Si no, ¿esos dónde estarían? Y muchas provincias que están en conflicto también, donde Vidal no cuenta para nada, ¿no? O sea, es un problema mucho más amplio de lo que se está comentando, de lo que se quiere, digamos, resumir. Bueno, y ahí más o menos nos explicaban en el audio algunas de las medidas, pero vamos a retomar a ver cuáles son las medidas que se sacaron para esta semana y para estos días que vienen. Bueno, resoluciones del Congreso de Cetera. El Congreso de Cetera, con representantes de todo el país, ante la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y la negativa por parte del gobierno a llamar el diálogo, resolvió. Paro 48 horas el lunes 6 y 7 de marzo, el 6 de marzo con movilización nacional docente y el 7 de marzo acompañando a la marcha de la CGT y la CTA por educación y trabajo. Adherir activamente al paro internacional de las mujeres del 8 de marzo con la modalidad que determine cada provincia. En la segunda semana de marzo, acciones en las provincias con la comunidad educativa, clases públicas, abrazo a las escuelas, jornadas de difusión, radio abierta, etcétera, etcétera. En caso de continuar sin respuesta por parte del gobierno nacional, mandar a la Junta Ejecutiva de Cetera a determinar fecha en la tercera semana a un paro nacional docente de 48 horas con marcha federal educativa a la Plaza de Mayo. Convocar el 24 de marzo con todos los años, como todos los años, en todas las plazas del país y en Plaza de Mayo. En esa semana, en las escuelas de todo el país seguiremos enseñando memoria, verdad y justicia. Convocar una jornada nacional contra impunidad el 4 de abril al cumplirse 10 años del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Solidaridad del Congreso con Roberto Paradela ante las amenazas recibidas, él y su familia. Solidaridad del Congreso con los dirigentes de CTA y CETERA, Hugo Yasky, Sonia Leso, Eduardo López, Roberto Baradel y Beto Pianelli, ante los hechos de espionaje denunciados. El Congreso repudió estos hechos de amedrentamiento y exigió su investigación al Gobierno Nacional. Solidaridad del Congreso con todos los trabajadores despedidos. Con relación a la reforma educativa del nivel medio en la provincia de Río Negro, la CETERA expresa que ninguna reforma se puede llevar adelante sin garantizar que los docentes no pierdan su puesto de trabajo. En ese sentido, desde la CETERA acompañamos, dicen, el planteo de la UNTER exigiendo que el gobierno de esa provincia garantice los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación afectados por esa reforma. Bueno, firmado el 23 de febrero pasado por Sonia Leso, la secretaria general de CETERA. ¿Sabes que me quedé pensando esto que decía Nacho de cómo nos quieren poner como si la pelea fuera entre Baradel y Vidal? Lo escuchaba en los medios hablando de las amenazas y demás. Por supuesto que nadie quiere vivir una situación de esas y que es repudiable. Pero está bueno aclarar que no es el único dirigente que está amenazado, que hay cantidad de dirigentes, no solamente docentes en todo el país, que están amenazados, algunos que están procesados, y que la situación es general, no es solamente esta que estaba, esta pelea como si fuera polarizada. Ahí, claro, uh-huh. Sí. Y un dato interesante cuando nos dicen que bueno, que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata, es que en la provincia de Buenos Aires la partida para educación contempla 16.533 millones menos, lo que equivale a 998 escuelas primarias y 1.764 jardines de infantes. Recordarán ustedes que Macri había dicho hace un tiempo atrás que cada paro general generaba no sé cuánta pérdida de jardines de infantes. Bueno, evidentemente no hicieron bien las cuentas o no están contando todo. Y lo otro, la plata que se pone para estos, no sé, ¿cómo se dice? Tuiteros, los call centers. Los trolls. Ahí está. ¿Sabes que tenemos un audio de un agente del gobierno recomendando sobre esta situación qué hacer? Lo escuchamos. Aquí tenemos un plan de emergencia en caso de una huelga prolongada. Veamos, reemplazar maestros, androides inteligentes, y si no se han inventado aún, con gente del vecindario. Buenísimo. Una gran idea. Sí, sí. No, la verdad que las memes, como se dice, que estuvieron circulando últimamente en los medios, la verdad que buenísima sobre este tema de los supuestos voluntarios para reemplazarnos en el aula, muy, muy divertido las cosas. ¿Qué dato tenés, Mariana, sobre esto de los voluntarios? Bueno, los tuiteros, digamos el primero, no sé si fue el primero en realidad, pero uno de los tuits que más se leyeron. Yo la verdad es que traté de evitar la lectura masiva de esos tuits porque me violento mal, digamos. Pero bueno, hay algunas que, por ejemplo, la de este señor Mariano Bromberg. ayer salió una nota muy interesante de quién es este señor, ¿no? Porque parece un ciudadano, él se presenta como un ciudadano que paga sus impuestos y qué sé yo, y quiere, se propone como voluntario. Pero en realidad cuando uno empieza a ver un poquito el currículum que él mismo tiene en sus redes sociales, bueno, él señala que es licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad Kennedy y es profesor universitario y que se encuentra cursando un doctorado en comunicación y demás. Pero también aclara que en los años 80, creo que en el 86, una cosa así, se graduó como oficial de inteligencia del ejército y es miembro de la lista del Batallón 601, recordemos, uno de los más activos en la etapa del terrorismo de Estado y en la coordinación del Plan Cóndor, así como un personaje bastante nefasto. Muy ligado al intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, que en estos días también estuvo... Tuvo una historieta ahí, sí. Sí, sí, entró con policías a una de las escuelas, que hace tiempo que está sin internet, no puede generar analíticos y demás. Bueno, el señor fue a hacer un control sobre cuatro escuelas en la zona de Mar del Plata, rodeado de toda la fuerza... Llevó la policía a las escuelas, se cerró la dirección, cerraba la puerta con su cuerpo de la dirección para que no entraran otras personas. Una cosa que nos remite a los peores momentos. Bueno, muy este señor Bronenberg, muy ligado, muy activo militante del PRO y conocido por lo menos de Carlos Arroyo, el intendente de Mar del Plata. En relación a los tweets, estuve buscando algunos datos. Un informe de estos días de la red social Telegram. Vieron, hubo un momento así de estallido de los tweets. Se conoció que de los 33 millones fueron 33 millones los tweets, de los 49 millones que hubo en total de las impresiones de los tweets, 33 millones salieron de cuentas relacionadas de alguna manera u otra con personas activas del PRO. De los 22.500 tweets que se conocen publicados en relación con el hashtag este voluntario docente, no al paro, no sé qué, 17.000 son estos tweets surgidos de los trolls, ¿no? Famosos. Así que, bueno, es para analizar esta campaña a la que lamentablemente mucha gente se suma. Recordemos por las dudas que los trolls son, digamos, cuentas falsas armadas por gente que trabaja en realidad en todo el sistema de comunicación, que se le atribuye más que nada a Marcos Peña y que lo que hace es intervenir, digamos, en las redes sociales para generar tendencias de opinión, pero que en realidad trabaja de eso, digamos, ¿no? Claro. Sí, el primer tweet, el que si alguno no lo escuchó, que difícil a esta altura, bueno, decía, estaba dirigido a Maru Vidal y dice: no soy maestro, pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario, no rentado, para empezar las clases, en fecha. Este es el señor Mariano Bronenberg. Y después aparecieron un montón, y después los memes que fueron fantásticos, como comentábamos fuera de micrófono, de Don Ramón dando clases. Don Ramón dando clases, exactamente. Sí, y otros un poquito más subidos de tono, mucho más graciosos, no vamos a comentar acá, pero de todo. Había uno buenísimo que decía, pero era con los médicos, que se hacían para los médicos, el... Era un albañil que se era voluntario para proponerse porque había visto mucho mucha televisión, no me acuerdo. R-Emergencia, sí, genial. Hay un desprestigio total, ¿no?, en nuestra tarea y en nuestra formación. A mí me preocupa fuertemente porque además hay una cuestión. Yo esta violencia tan fuerte contra nosotros no recuerdo tanto porque todavía no empezó ni un día de paro. O sea, este año no se perdió un día de clase todavía. Y nosotros ya estamos yendo a las escuelas a trabajar hace bastantes días, hace bastante tiempo. Y esta agresión tan marcada, no la recuerdo otros años. Sí la recuerdo cuando llevamos por ahí unos días de clase corriendo, pero no antes de que empiece el conflicto, de alguna manera. Uh-huh. Sí, marcadísimo. Vamos a cortar un poco escuchar un poquito de música y relajarnos. ¿Y ya nos vamos a la tanda? Y después nos vamos a la tanda, sí. Yeah.

2227-8934. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Desde Narices Frías, te invitamos a colaborar con nuestro trabajo. Con tan solo 20 pesos mensuales, nos ayudás a alimentar, abrigar, medicar y transitar a los animales en estado de abandono que tenemos en el distrito. Visítanos en Face, Narices Frías Alejandro Cor. En Instagram o en Twitter, @naricesfriassb. Acompañanos, generemos conciencia. Vivamos mejor, respetemos la vida en cualquiera de sus formas. Narices Frías. Con el corazón abierto voy. Corro el riesgo si me quieren lastimar. Bicenter Shopping Mall. Más de 40 locales comerciales para hacer más fácil tu compra. Cotillón, fábrica de somieres, estilista, estudio jurídico, registro de las personas, reparación de celulares, bar y las mejores ofertas de Supermercado El Faro. Bicenter Shopping Mall, Avenida Presidente Perón y Pampa, San Vicente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Y bueno, va a ser un recordatorio hermoso. Sí, porque se viene el 8 de marzo y vamos a empezar a recordar un poquito a las mujeres que rompieron los moldes y que fueron como ejemplos, vamos a decirlo así, de bueno, un tema que se está hablando muchísimo hoy en día, desde el Ni Una Menos y toda esta problemática. Hoy trajimos a Alfonsina Storni. ¿Quieres leer algo, Sabri? Dale. Tú me quieres blanca. Tú me quieres salva, me quieres de espuma, me quieres de nácar. Que sea su cena, sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita, se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú, que en el banquete cubierto de pampa nos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú, que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que en el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone, me pretendes casta. Dios te lo perdone, me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lávate el alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Bueno, recordando a Alfonsina Storni, vamos a escuchar un poquito de la biografía, un cachito de su biografía, una idea de general de quién fue. Para empezar a meternos en este próximo 8 de marzo. Alfonsina Storni nace el 29 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, una pequeña aldea en la región de Ticino, Suiza. Su nombre es la versión femenina del de su padre. Alfonso Storni era un suizo italiano que se había asentado en San Juan. Le había ido bien con sus negocios y había podido viajar a su país natal. Es en uno de esos viajes que nace Alfonsina. La crisis de 1890 y el sismo de 1895 perjudican los negocios familiares. De modo que en 1900, la familia decide emigrar de San Juan rumbo a la cada vez más populosa ciudad de Rosario. Alfonsina vivirá allí hasta los 18 años. Es en esa ciudad donde comienza a escribir. Frente a la decadencia económica familiar, la literatura aparece como un refugio. Su padre muere en 1906 y la situación económica de la familia empeora. Su madre, Paulina, decide reiniciar su actividad como actriz. Alfonsina sigue sus pasos y trabaja en la compañía de un comediante español. Su madre vuelve a casarse y la familia se traslada a Bustinza. Allí Alfonsina comenzará a estudiar en la recientemente inaugurada Escuela Normal de Maestros de Coronda. Para 1911, Storni ya trabaja como docente en Rosario y comienza a publicar sus primeros poemas en revistas y semanarios de literatura. Impactada por la agitada vida política de la ciudad, se relaciona con representantes del incipiente movimiento feminista y participa de la fundación del Comité Feminista de Santa Fe, en el que ocupará el puesto de vicepresidenta. Transgresora y desafiante de los cánones morales y sociales de la época, Storni lleva adelante un romance con un hombre casado y mayor que ella. Queda embarazada y, ajena a cualquier crítica, decide ser madre soltera. Storni fue una mujer que construyó su fama en un mundo de hombres, y eso, a principios del siglo XX, era una novedad. Como feminista, como escritora, como periodista, Alfonsina logró ser protagonista de su época. Pujante y talentosa, vivió sus últimos años en un contexto social y político oscuro. Como muchos otros artistas de ese periodo, eligió el suicidio como final. Bueno, ahí escuchábamos un breve audio de Canal Encuentro. Son muy recomendables los audios estos, o los videitos en realidad en YouTube, les recomiendo. Y también les recomiendo la lectura de Alfonsina Storni, los poemas. Para quien no le gusta la poesía, es una buena autora para empezar. Bien. Y como veníamos diciendo al principio, esta fue también otra semana de mesas de exámenes, que son una experiencia diferente, un momento distinto del año. Exactamente, así que bueno, a mí siempre como que no me deja hacer ruido un poco, no sé por qué no me siento cómodo con las mesas, y siempre me fui disparando algunas reflexiones. Así que venía hace mucho queriendo por ahí volcar por escrito algunas de las preguntas o las dudas o las sensaciones que me generan las mesas. Y justo se dio que, bueno, ayer en una de las escuelas que trabajo hubo una reunión plenaria en la que se trabajó el tema. Yo llegué tarde, pero bueno, algunas cosas también tomé de lo que pude escuchar de mis compañeros y mis compañeras de la escuela. En principio quería hacer tres comentarios sobre normativa, que por ahí no voy a leer toda la normativa sobre comisiones evaluadoras, como parece. Un par de cositas que por ahí no sé si se saben tanto o si se cumplen siempre. En principio, bueno, recordemos que si los chicos tienen dos mesas el mismo día, ellos tienen el derecho de elegir ellos cuál dan primero y cuál dan después. Y entre una mesa y la otra, pueden tener, si quieren, media hora de descanso. O sea que si el pibe termina una mesa de examen, una vez que le dan la nota, antes de empezar la otra, él tiene el derecho, si quiere, de esperar media hora para empezar después en la segunda mesa. Que no se enteren, pero bueno, sepan que tiene el derecho. Lo segundo es que, bueno, si vos estás tomando mesas, si la mesa está abierta, no se terminó, no importa la hora que sea, si el pibe cae ahí, vos tenés que tomarle examen. O sea, no importa, es que si en una hora más tarde ya tenés el ausente, eso no existe. ¿Sí? Tampoco escuchen esto, chicos. Llegan en horario. Y lo otro que si se aprueba tres veces seguidas la misma mesa, la dirección tiene que intervenir, tiene que formar una nueva comisión evaluadora y tiene que delegar a un directivo como presidente de esa comisión evaluadora. Bueno, yo pensaba, ¿por qué me molesta o me incomoda tanto la mesa de examen? Y creo que tiene que ver básicamente con que es lo siento muy disociado de lo que pasa en el aula, ¿no? O sea, como que lo que uno hace, uno sabe hacer, es el trabajo en el aula. Y uno creo que trata de enseñar ahí, trata de que los chicos aprendan ahí, trata de evaluar de esa forma. Y no es lo mismo que la mesa de examen. Yo lo veo como dos cosas disociadas y evidentemente no me siento tan cómodo por ahí en una situación de comisión evaluadora como en el aula. Además el aula es irreemplazable, entonces uno siente que está haciendo algo parecido a lo que hizo, pero no es lo mismo, que no evalúa de la misma forma que evalúa a sus otros alumnos durante el año, y eso me parece que es lo que más ruido me hace. Por ahí como algo positivo tal vez tenga, si se puede lograr esto, que los chicos visualicen la cosa a largo plazo, ¿no? Porque realmente una mesa de examen, sobre todo pienso en las de historia, o en las mías también, no la puedes preparar de un momento para el otro. No. Esta idea de la cosa inmediata que tienen hoy muy metida dentro de los pibes, no existe eso. Tampoco son 5 minutos un trabajo, 15, no es el día anterior, no es la noche anterior. Esto hay que madurarlo de a poco, lleva un tiempo. Y me parece que si este mensaje se puede llevar se puede llegar a los chicos con la mesa de examen, bueno, bienvenido en ese caso, digo, ¿no? Tratar de generar esta idea de la cosa a largo plazo o a mediano plazo me parece fundamental. Bueno, yo hago muchas preguntas que se me dan vuelta, ¿no? Cuando uno tiene una mesa de examen para quedarte tranquilo, si las cosas salieron bien o no, si fuiste suficientemente justo o lo que fuera. No sé, me pregunté varias cosas. Por ahí pensaba, ¿no? Digo, ¿cuánto espera uno que sepa el chico, ¿no? ¿Cuál sería el piso por ahí del contenido? Porque acá también una cosa que es muy difícil que el contenido no tome el papel primordial, digamos, ¿no? Cuando en realidad durante las clases, durante el año, el contenido no es que no sea importante, pero uno está evaluando un montón de otras cosas, ¿no? Evalúa la actitud, la conducta, la responsabilidad, la participación, el trabajo en grupo, digo, y todo eso en la mesa es muy difícil que aparezca, digamos, aparece eclipsado. Entonces digo, por ejemplo, ¿cuál es el piso del contenido? ¿Cuánto tiene que saber el chico? ¿Un 18%? Tiene que ser, digo, ese número. Me quedó una... ¿Cuántas cuotas? Digo, claro, tal cual. Claro, puede ser un poco en diciembre, un poco en febrero, un poco en julio. Bueno, no, digo, un 40%, un 60%, un 70%, digo, del examen, del programa, de la materia, digo. ¿Hay errores que descalifican? ¿Hay errores en mesa de examen que te sacan de la cancha, digamos? Yo creo que no, pero digo, una vez me acuerdo que en una mesa de examen de quinto año, donde se ve peronismo, un pibe me había puesto que Perón era anarquista. Yo digo, no entendiste nada. No entendiste nada del año. O sea, explícamelo, porque, a ver, claro, qué a ver, pasó acá. O descubriste algo realmente revolucionario, o no entendiste, o por ahí es una confusión del momento, de los nervios, de la terminología, digo, ¿no? Pero bueno, esa es otra pregunta. Otra pregunta para más incómoda, digo, ¿qué lugar ocupan los compañeros en la comisión evaluadora? Es decir, ¿qué lugar ocupa el docente que está conmigo en la comisión evaluadora? ¿Lo dejo participar? ¿Quiero que participe? ¿Lo dejo que pregunte? ¿Cuánto de su punto de vista dejo que aparezca en la evaluación? ¿O solamente lo llamo cuando las papas queman? ¿O solamente quiero que esté cuando un pibe sé que es conflictivo o sé que... O lo llamo solo para cubrirme las espaldas, digamos, ¿no? Sabes que yo tuve diferentes experiencias con eso, siendo no la titular, ¿no? O sea, acompañando la mesa de examen como parte del tribunal. En mis experiencias estuvieron que una docente, titular de la mesa, que es la que le estaba tomando a sus alumnos, a los que tuvo en el año, me dijera, mira, yo no puedo más con este, tomale vos. Y le tomaba a ver qué pasaba. O que no me dejaran casi participar, o sea, que te dieran poco espacio, que uno se va metiendo en ese espacio, que costara. A veces las mesas son muy numerosas y como que nos vamos dividiendo, entonces de hecho... Cada uno le toma a su alumno. Claro, sí, eso es lo más común que suele pasar, sobre todo cuando son escuelas grandes. Y en algunos pocos casos me ha pasado de que me dijeran, che, mirá, y que esto fuera más conversado. A veces también juega mucho el tiempo y que uno a veces en el mismo día tiene varias mesas de examen. Cuando puede ser más conversado entre varios docentes, está muy bueno. Porque entonces iban en juego diferentes puntos de vista. Y por ahí esto que vos decías de cuál es el porcentaje en cuanto al conocimiento, en cuanto al contenido particular, por ahí también se puede dar, en esto de tener más tiempo, el jugar con o tener en cuenta cuánto entendió. A veces no es tan importante el contenido específico, sino que haya entendido el proceso, cómo llegar y demás. Bien, otras preguntas que también me hacía era, bueno, en base a esto de la intervención, ¿cuánto nos animamos a intervenir también nosotros en la mesa del otro? Incluso cuando vemos casos que suele ser común de docentes que son medio abusivos o que utilizan la situación de poder, incluso para burlarse de los chicos que saben o que no saben, digo, ¿y cuánto nos animamos a meternos también y decir, bueno, soy parte de la comisión evaluadora, tengo también, aunque no sea el presidente, digamos, el vocal, soy vocal, me puedo meter y hacerlo, ¿no? Digamos, son cosas que me parece que son difíciles y que está medio naturalizado un poquito esa cosa de lo que creo que no corresponde, por ahí que cada uno le toma a su docente, el otro no se mete, muchos docentes se meten, hacen todo lo posible para irse rápido a casa, bueno, en fin. ¿Y cuánto influye en el rendimiento de los chicos también, no? Sí. Cuando nos ven nerviosos, nos ven apurados, ven que hay alguien que no conozco en la mesa, pero que ese parece más accesible, pero me toma el mío, que ya sabe que no hice nada en el año. Son preguntas interesantes. Bueno, yo la pregunta por ahí que me parece que engloba todas estas preguntas, que no tengo respuesta para todo, por supuesto. Creo que yo para ninguna, no te puedo contestar ninguna. Bueno, creo que ¿cómo logramos que la mesa de examen sea un momento más, digamos, de enseñanza-aprendizaje, digamos, sea un hecho más del proceso pedagógico de aprendizaje de los pibes? Me parece que esa es la respuesta, digamos, que la pregunta por lo menos que tenemos que hacernos. Y en base a eso, a mí se me ocurren, y ayer también escuché algunos consejos o propuestas o cosas a tener en cuenta que me parece que tratan de ir en ese lugar, digamos. Entonces acá vendría como las posibles soluciones, si se quiere. A ver. Por un lado, creo que hay que dialogar con los alumnos más allá de los contenidos puntualmente. Entonces, tratar de, si se puede, hacer una evaluación o un análisis de qué pasó en el año, digamos. Cómo estuvo ese chico durante el año, cómo trabajó, qué se hizo, qué no se hizo y por qué. Reflexionar sobre algunas situaciones problemáticas, si las hubo relevantes durante el año, que pueden ser buenas o malas. Y sobre todo cuando se desaprueba, tratar de sentarse un minuto a ver cómo se preparó el examen, digamos, ¿no? Porque más allá de que tenemos la orientación, a veces la orientación no alcanza o no se va la orientación, pero volver a ver, bueno, que estudiaste, hiciste resúmenes, no hiciste cómo los hiciste, si alguien te ayudó, bueno, tratar de ver todo esto para ver hacia adelante. Se pueden dar algunos consejos y demás. Yo creo que lo fundamental es que cuando se cierre la mesa y se califique, digamos que no es lo mismo que evaluar, cuando se ponga la calificación, el estudiante tenga bien en claro por qué se saca calificación. O sea, si aprobó o no aprobó, que tenga bien, que esté seguro de por qué se llegó ese resultado, digamos. Y se vaya convencido de que si es una nota desaprobada, no fue el profe que me desaprobó, sino que realmente la cosa estuvo así. Y si aprobó, también lo mismo, que no sienta que se le regaló nota, sino que se cumplió con los objetivos que uno tiene. Y también tratar de, en la medida de lo que se pueda, tener en cuenta la individualidad de cada uno de los estudiantes o las estudiantes que se acercan. Porque si esto uno lo trata de hacer durante el año, también hay que hacerlo durante la mesa de examen. Uh-huh. Entonces, el mismo examen para todos, con la misma exigencia, digo, esto no funciona en el aula, no tiene por qué funcionar en la mesa de examen. Para todo esto, hace falta tiempo. Digamos. Si uno llega a la mesa de examen pensando en irse, ya estamos mal, digamos. No, pero bueno, esto es un modelo ideal. Después, lo que dice Sabri, tenés muchos cursos, tenés por ahí muchos pibes y luchamos contra esa situación. Pero me parece que lo ideal es irse a la mesa, empezar una mesa de examen sabiendo que esto lleva tiempo y que lo primero es el pibe, digamos. Y bueno, y volver a casa lo más temprano posible. Tiene que quedar relegado a segundo plano. Bueno, eso es un poquito las cosas que estuve reflexionando. Muy bueno. Me pasó en una de las últimas mesas, una escuela grande, en la media 13. Éramos 5 docentes, éramos bastantes, pero teníamos 21 cursos para evaluar, porque eran los. Habían juntado las previas con los que correspondían, con los regulares, y teníamos muchas mesas. De todas esas mesas no se habían presentado muchos. Eso también me pasó. Me llamó la ausencia. Sí. La cantidad de ausencia para febrero, que es esto que comentabas vos, María, la vez pasada, teniendo todo ese tiempo del verano para estudiar, como... Por eso digo un poco lo que dice, ¿cuánto de nuestras actitudes en la mesa, por ejemplo, de diciembre, genera que no vengan en marzo, ¿no? Que sí, no se repita la... Yo profundizaría un poco más eso, si también me parece que para analizar qué les está pasando a los chicos con la escuela, y frente a eso, qué respuesta le da la escuela, porque... No sé, un caso que me dejó perplejo, siendo tutor de un curso, llamé a los chicos que estábamos cerrando ya, tenemos un periodo de orientación largo nosotros en la escuela, entonces el último día había dos o tres que estaban ahí, que estaban por pasar o no. Entonces con la materia que estaba dando yo, ellos tenían que pasaban o no. Entonces los llamo a la casa, chicos, ¿se van a presentar o no? Porque tengo que pasar las notas. Y profe, le agradezco el llamado, me dice la chica. Ay. Pero es mucho para leer. Sí. Entonces, bueno, uno puede hacer un montón de cosas, me parece muy atinada todas las cuestiones que plantea Nacho. El tema es que, bueno, a los chicos algo les está pasando porque el ausentismo es muy alto, muy elevado. Y las respuestas frente a, repito, ¿no? Es mucho. Es mucho. Bueno, hay un montón para reflexionar, buenísimo. Bueno, para seguir el tema, pensando, Nacho, y bueno, vamos a seguir más adelante. Vamos con un pedacito, aunque sea de un tema musical, para introducir el tema que viene ahora. Dale. Mamá, permiso para el tablado, para verlos bien de Carnavales, carnavales. Contanos, Mariana. Para los vecinos de Longyear que han estado acá por la zona del centro, habrán visto que hay gradas, hay carpas, hay... Bueno, les contamos que hoy, 25 de febrero, se van a realizar los festejos por el carnaval en el Boulevard Cívico, frente a acá a la estación, cerquita de la radio. Está organizado por el Instituto Municipal de las Culturas, que informó que los vecinos podrán encontrarse con diferentes estilos de carnaval, desde caporales, murga, candombe, batucada, bueno, de todo. Además va a participar el grupo de percusión de chicos especiales Verte Volar, la tradicional Candombe Calzada, Centro Murga Los Apasionados, Virgen de Urcupiña, Diablada Verazategui y Centro de Murga de los compañeros de Alborde. El evento va a comenzar a las 18 horas, ahí en la zona de Chiesa y Rivadavia, acá cerquita, y va a ser con entrada libre y gratuita para todos los que asistan. Bien, y nuestros amigos de Alborde ya vienen llevando el carnaval por estos barrios. Van a participar entonces hoy, como decías, en la estación, el domingo en Ministro Rivadavia Centro, en la avenida 25 de Mayo, entre Morganti y Muesca, que organiza Mesa de las Instituciones del Ministro Rivadavia. El lunes 27 en el barrio Los Frutales, el martes 28 en barrio Los Altos de Longchamps, el viernes 3 en la estación del lado este. Sábado 4 en el barrio Parque Rivadavia, barrio Las Palmas, y el sábado 11, fiesta de cierre de comparsa Canchita de Núñez, Belgrano y de la Serna en el barrio La Serenísima en Longchamps Este. Y pueden buscarlo, si no se acuerdan por todo lo que dije así rapidito, buscan Alborde en el Facebook o donde sea y les sale el cronograma para divertirse, para pasarla bien. Podemos compartirlo desde Domingo Peluca también para todos nuestros amigos de ahí. Podemos compartirlo. Y antes de irnos, que ya nos queda casi nada de tiempo, recomendar algo de lectura. Me lo recomendó un libro para primaria, un aseño de primaria, el señor Nori, y le mandamos un saludo y un agradecimiento. Y lo que nos compartía como recomendación para leer con los chicos es un libro que salió ahora hace muy poquito, que se llama Luciana la Peje Sapo, de Verónica Murguía y Juan Gedovius. Se refiere a estos pececitos que son bastante horribles, que tienen una lucecita colgando, que sí, están en el fondo del mar, y hace hincapié el cuento en lo que consideramos como feo y que consideramos como lindo, un poco basado en el cuento feo, con algunas diferencias. No solamente hace una aclaración bastante linda, una descripción bastante linda de diferentes peces, y en este caso, bueno, es un pez que al estar más arriba, cuando está arriba con los peces de arriba, la lucecita no se prende, porque se prende en lo oscuro, entonces lo ven como muy feo, y cuando va a lo hondo está todo luminiscente y se ve muy bella la pececita. Entonces es para me decía, reflexionar sobre esto, sobre qué es lo verdaderamente lindo, qué nos importa, cómo algunos nos ven como feo cuando tenemos en verdad, ella me decía esto de esa luz interna, que la compartimos todos, pero que no siempre por los parámetros de belleza que hay en nuestra sociedad se puede ver. Y esas lucecitas que se prenden en determinadas situaciones, muchas veces los vemos con los alumnos, ¿no? Que hay chicos catalogados de tal situación y problemáticos y demás, y los vemos en alguna actividad que realizan o en algún lugar donde se sienten peces con luz y brillan. Así que bueno, ahí queda la recomendación de lectura, Luciana La Peje Sapo, para trabajar en primaria. Y bueno, ya nos estamos yendo, así que a disfrutar del carnaval y nada, nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato está...